Radio Sol. En México, Radio del Planeta. Y Accesa Radio. En Bolivia, Radio Luis de Fuentes. Radio Eco. Y que Radio Gente. En Chile, Radio Chipiélago. En California, el Corporativo 9. En Socio Studio. Y el Canal 71 de VHF con el cura fiestero diciendo que... ¿Qué pasa, cura? Y no sé, se quedó el fin de semana. Le dio como el vértigo. Preparado para ver que vamos para su casa. Mire que, claro, allá vamos. Le enviamos a la muda, sí. Pero con cinturón de castidad y todo. Así que te tienes que quedar muda porque tenemos que acicalarte antes de que te retires. Damas y caballeros, recuerda el sitio oficial canaltrans.com. Nos estaremos reencontrando el día lunes si alguien sí. más poderoso que nosotros así lo desea. Póngale por caso Cadaver Soul, nuestro amigo del Perú. Así que sí, güey. Un abrazo para él. Damas y caballeros, nada más que agregar, esto ha sido como siempre un verdadero placer. Estamos, cabrones. Hola, mis voladores de Papantla. Les saludo a su amigo el Capone de Culiacán, Sinaloa. ¡Al carajo, Comecoya! Desde LA, California, se comunicó Charlie Corky. Tengo las llamas en toque. Desde Monterrey, Nuevo León, México, se despide Yaridia, la reina del cabrito. Soy Perina, Perú. Los saluda Urban Texas de Bogotá, Colombia. Telma desde Panamá. Suerte. Desde Nueva Baja California, Cibernandidia. Cretín Blaster desde Atenas, Grecia. A ver. Les saludo a su compañero Cuba. Palomita Fuerte. Les envío un abrazo muy fuerte. Desde Houston, Texas. Desde Guatemala. Desde Tepetuso, mexicano. Desde Cincinnati, Ohio. Desde Guadalajara. De Machamot. Desde Tarija. Desde el Mediterráneo. Desde la Tierra Colorada, un abrazo. Desde Álvarez, como en Argentina. Se despide la Orfa. Los saluda de Hernán Macías desde Cancún, Sayonara. Estamos en contacto. Ya se repita desde Maravilloso, Michoacán. Se despide San Pascualito, Rey del Raden. ¡Ayuntado y deja el carajo! ¡Cario Casurquista! ¡Viva Catacuquis! Con Nicolás Toluca, Cientificio, nos vemos. Nos vemos cuando triunfe la revolución. Por favor, el tiempo pasa. Desde Momos, Panchula, Puebla, yo soy el Lobo. Y yo, Doña Teresa. Hasta luego. Devuelvan la ropa, por favor. Bueno, y esta vaina se acabó. Esto fue una idea de Transproducciones. Esto fue en caso de que el mundo se desintegre.